Este xoves, 24 de marzo, na SA Super 8, oitavo conspirando, pola autoxestión de Radio Filispín, libre e comunitaria, coas actuacións de Alberto Nox, Bla e Espejos y Diamantes. Un, dos, tres, dime que ves, que las cosas están cambiando. Yo, Luis XVI, rodeado de tus lacayos. Un, dos, tres. Lembra, este xoves, oitavo conspirando. Tres concertos, petiscos, fotocol e radio libre por 5 euros. Apertura de portas, 9:30. Acude en capuchón. ¡Ay, ay, ay!